La felicidad es una emoción que se produce en una persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La pregunta sobre la felicidad es esencial en el surgimiento de la ética en la antigua Grecia. Los filósofos encontraron respuestas muy diferentes, lo cual demuestra que, como decía Aristóteles, todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero en cuanto intentamos aclarar cómo podemos serlo, empiezan las discrepancias. En la filosofía griega clásica hay tres posturas: ser feliz es autorrealizarse, ser feliz es ser autosuficiente y ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. Capítulo 15, la felicidad. A lo largo de los 40 años que tengo de vida, me he dedicado a comprender o a tratar de entender la felicidad como todos en la vida lo hemos hecho alguna vez o frecuentemente. Claro que me ha interesado, y me ha interesado encontrar primero el nivel de comprensión de lo que la felicidad significa para mí y obviamente aplicarla, obtenerla. Mi felicidad, por ejemplo, es el cine. Mi felicidad siempre ha sido el cine. Pensarlo, concebirlo, verlo, consumirlo, crearlo, escribirlo, filmarlo, montarlo, comprenderlo en todas sus características. Mi felicidad también es la música y participar en proyectos musicales, que es algo que me ha encantado y me ha hecho feliz y que lo he podido desarrollar con diferentes grupos a lo largo de los últimos 15 años más o menos. Mi felicidad también es el amor de Sofía, es lo que ella significa en todo el sentido de la palabra. En términos generales, para mí la felicidad no es otra cosa que querer lograr las cosas que quiero, los espacios que quiero, estar con las personas que quiero, estar junto a ti, junto a lo que representas y soñar con tener todo contigo hasta viejitos. En el cine se han contado muchas historias alrededor de la felicidad, pero hay una película que todos recordaremos porque es una película reciente que determina la búsqueda de la felicidad a partir de cosas muy simples y representado a través de la imagen, la mirada de una mujer. El arte de hacer felices a los demás es Amélie Poulain o Amélie, la película. Amélie es una historia que narra la vida de una joven de 22 años que ha tenido una infancia un tanto extraña al amparo de unos padres muy raros, que ahora trabaja en un bar cuya propietaria es una antigua jinete circense. Su vida cambia de la noche a la mañana cuando una coincidencia despierta en ella un sueño filantrópico que se convertirá en su misión en la vida: hacer felices a los demás. Esa misión de Amélie finalmente es una de las enseñanzas más lindas que nos deja el cine en una historia reciente. Pero de acuerdo a eso y recordando una frase carta que alguna vez te escribí, pues tiene completa relación contigo. ¿En qué sentido? ¿Recuerdas esto? Señorita, debe usted siempre tener claro que su rol en este mundo no es otro sino ser feliz y hacer las cosas que la hacen sonreír, no más, no menos. Por eso, esta nota es para invitarla a que siga haciendo eso que le gusta, porque es su sonrisa lo que hace que otros seamos inmensamente felices. Su sonrisa tiene un poder gigantesco que tal vez usted ya descubrió. Por eso le pido que, por favor, nunca deje que nada opaque esa sonrisa. Nada. Besos. Tú eres como Amélie. Tu misión entonces es ser feliz y hacer feliz a las demás. La felicidad es morir es un propósito documental. Particularmente en la última semana han ocurrido avances significativos en ese proceso de investigación. Pero al final de todo, el propósito de ese documental debería tener una dedicatoria, la dedicatoria propia que tenga el resultado. Yo alguna vez te escribí que tú serías la persona a la que le dedicaría con todo el amor y el orgullo del mundo esas obras que derive el trabajo y el esfuerzo. Yo diría algo así como a Mayito, porque ella es mi felicidad y para ella siempre habrá huracanes y sueños con lluvia. Podría decir muchas cosas a la hora de dedicar esos trabajos finales. Podría valorar tu presencia en mi vida dándote un lugar en esos resultados finales, porque obviamente los mereces y porque obviamente estás en mí. La felicidad de mis 40 años eres tú. Eres tú porque eres mi presente. A mí no me importa ni tu pasado, ni mi pasado. Eres mi hoy. Eres lo que estuve esperando. Y eres lo que estuve esperando que llegara servido en bandeja de oro. Porque brillas, porque iluminas. Y eres mi presente con un peso, un valor, una base que apunta al futuro, que emociona. Mi felicidad eres tú por todo lo que eres. Mi felicidad eres tú por ese par de peludos hermosos que, como un día te dije, entre ustedes tres me habían cambiado la relación con los gaticos, que hasta antes de conocerte me eran indiferentes. No me caían mal ni más faltaba, pero me eran indiferentes. Yo no había tenido ninguna necesidad, ninguna relación de entablar algún tipo de afecto hacia ese tipo de peludos. Pero llegaron Dalí, Monet y la mamacita y cambiaron absolutamente todo para bien. Mi felicidad eres tú porque me entregas amor, alegría, sabiduría, acompañamiento, certeza, tranquilidad, amistad, lealtad. Mi felicidad también es Julio, con quien te cuento. Hoy empezamos clases de adiestramiento, básicamente porque tú sabes bien que se tienen que calmar. Julio tiene que llegar a un nivel de acompañamiento y seguridad para que pueda convivir tranquilamente con quien sea, con Monet, con Dalí, a quienes envidio tremendamente porque duermen y te pueden ver y disfrutar todos los días. Mi felicidad eres tú porque sé que estás disfrutando espacios con tu familia, con las personas que amas y en un espacio que habías soñado, un espacio que, como te conté la semana pasada, también había averiguado, pero bueno, muy bien por ti. Y sobre todo me hace feliz saber que desde ya lo estás disfrutando. Mi felicidad eres tú porque me enamora contarte historias, como lo estoy haciendo en este momento, o como aquella vez en el carro alquilado, pasando por el puente de Boyacá rumbo a Tunja, donde me pediste que te contara la historia de la batalla de Boyacá y de la independencia de Colombia. Me salió natural porque me sé esa historia, no todas las historias me las vas a ver pues. Pero me emociona contarte historias, como normalmente lo hago. Pero historias, no puro cuento, historias de verdad. Porque eres una persona que motiva a que la curiosidad se lleve a puntos súper elevados. Tú eres mi felicidad porque eres mi luz. Eres mi felicidad porque me proyectas en el tiempo. Me haces pensar positivo frente a todo lo que viene. Por ende, entregándote amor y pensando en que te dejes amar. No más, no menos. Mi propuesta sigue vigente, la de esperar días, semanas, meses, el tiempo que sea, para poder volver a encontrarnos, a conectarnos. Esta apuesta tiene todo el sentido del mundo porque le estoy apostando a mí. El hecho de querer apostarte a ti es apostarme a mí, porque yo lo apuesto todo, porque el amor que te tengo es como la visión que tiene Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Sobre el tema de la felicidad hay mucha música, ya que al fin y al cabo ha sido la pregunta constante en la historia de la humanidad, ¿cómo alcanzar la felicidad? Pero he querido compartir y dedicarte un vallenato que habla de los anhelos, de las situaciones que se quieren alcanzar junto a alguien, de la necesidad de atesorar un sentimiento de amor profundo. De Juan David Herrera y Miguel Morales, Sirena Encantada. Thank you.